menos ahora sí nos pueden tomar en cuenta y ver que ellos puedan ver el trabajo que nosotros estamos haciendo hace mucho tiempo y que no hemos sido escuchados. Y ahora creo que sí podemos pensar que nos van a tomar en cuenta el esfuerzo que nosotros hacemos en turismo. Y que se den cuenta porque nosotros los pequeños emprendedores podemos hacer muchas cosas unidos y con el apoyo de ellos, que nosotros tenemos toda la esperanza de que en esta oportunidad se va a lograr algo, que nos van a escuchar, van a darse cuenta de que en terreno ellos se dieron cuenta de lo que nosotros podemos lograr unidos.